Estamos en comunicación con nuestra compañera Mayra Santa Cruz, integrante del equipo de Radio Encuentro y también militante de la colectiva de mujeres organizadas de la comarca, que son una de las colectivas que está convocando a este partido de fútbol. Mayra, buen día, ¿cómo estás? Bien, Flor, buenos días, ¿cómo te va? Menos mal que avisaste que son pocos minutos, yo que soy muy larguera para hablar. Claro, por eso te lo dije antes. Después no me puedes decir que no me avisaron. Bueno, ultimando detalles, usted no me la imagino organizando un partido de fútbol, bueno. Pero para todo hay una primera vez, ¿no? Sí, yo participé poco en la organización, pero bueno, hay un montón de mujeres y algunos varones que se han puesto al hombro. Esto que surgió como idea... en una de las plazas que hicimos, la última plaza San Martín que nos convocó lamentablemente por un feminicidio, que fue el de Araceli Fulle, ahí un grupo de compañeras dijeron, che, tenemos que hacer algo porque la situación que está atravesando Iggy es tremendamente injusta y tremendamente silenciada por los medios de comunicación hegemónicos. Iggy podría ser una menos. Tal vez, si lo fuera, si los atacantes hubiesen logrado violarla y matarla como pretendían, su caso hubiese sido conocido, claro. La hubiésemos llorado, hubiésemos llenado algunas plazas. Pero, por suerte, Iggy está viva, porque aunque entre 10 varones trataron de violarla y de matarla, y trataron de matarla en más de una oportunidad, ella pudo defenderse. En esa defensa sucedió algo terrible, que fue que Iggy atacó y mató a uno de las personas que querían violarla y asesinarla. Obviamente que esa situación ya de por sí es terrible, ¿no? Una persona que tiene que, para defender su propio cuerpo y su propia vida, atacar a otro, además de lo terrible de la muerte de esta persona, también a ella misma le genera un dolor. Sí, cargar con una muerte por defenderse, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, ¿no?, toda esta situación tan dolorosa se agrava y muchísimo porque cuando sucede esto, el 16 de octubre del año pasado, la policía llega al lugar, pese a que Iggy estaba semidesnuda y claramente golpeada y se notaba que había sido víctima de un ataque, directamente la llevaron a la comisaría y desde entonces está presa. Hubo muchísimas irregularidades en el proceso. Una de ellas que, no la atendió un médico en el primer momento, en el momento en que ella fue víctima del ataque, y además sus propios atacantes son las personas que testimoniaron en claro, su contra. No, es tremendo. Que no deberían haber sido considerados testigos válidos, ¿no? Las personas que acompañaban a este hombre que resultó muerto son las que dicen, sí, Iggy fue violenta, nos atacó, etcétera. Había testimonios y pruebas también de los ataques anteriores. Iggy es una mujer lesbiana, tiene 43 años. Lo que pretendían hacerle estas personas es lo que en la jerga machista es una violación correctiva, ¿no? Como si la orientación sexual existiese una sola, que es la permitida, la heterosexualidad, y entonces cualquiera que se desvía de esa norma, bueno, hay que corregirlo. Y la manera es corregirla violándola. Intentaron hacer esto, la venían amenazando, habían prendido fuego su casa, en esa oportunidad además estaba el perro de Iggy, o sea, digamos, atacaron también a un ser querido para ella, su mascota, muchísimas cuestiones, ella era continuamente hostigada por esta patota cuando salía de su casa, cuando iba a trabajar, etcétera. Es una situación muy particular, ¿no?, y un caso emblemático. Decíamos, y lo decimos en el comunicado que difundimos, que realmente consideramos que el encierro de Iggy, el hecho de que Iggy esté presa, es algo terrible contra ella, pero contra toda la sociedad, contra las mujeres y contra la comunidad LGBTIQ, es un encierro que pretende ser disciplinador. Sí, ¿no? Se les ocurra pelear por sus derechos. Claro, en el comunicado que mandan desde la colectiva de mujeres, que me parece que está bueno hacer mención, es que ustedes escriben que un mes y medio antes del ataque hacia Iggy, un médico había matado a un ladrón que le estaba robando en su auto. Eso fue ahí en San Martín, y el hombre quedó libre a las 24 horas después de haber matado a un ladrón, ¿no? Digo, marca también la diferencia, de acuerdo, bueno, un hombre, una mujer, la condición socioeconómica, también un montón de otras cuestiones que son súper válidas para señalar y cuestionar, ¿no? Sí, yo, digamos, ese caso fue discutido, aunque no del todo, en los medios de comunicación, porque parece que cuando un hombre de clase económica alta o media, ¿no?, era un doctor, un médico, mata a un ladrón pobre, bueno, lo puede hacer porque tiene que cuidar su auto, Flor. Claro, ¿cómo claro. le van a robar el auto, no? Los bienes materiales por sobre todo. Ahora, cuando una mujer lesbiana y pobre pretende cuidar su propio cuerpo, salvaguardar su propia vida, bueno, no puede hacerlo. O si lo hace, termina presa como Iggy. Esta semana el juzgado de instrucción número 6, el juzgado de garantías número 6 de San Martín negó la excarcelación a Iggy, porque dicen que ella puede interferir en el proceso. Claro. También, digamos, un fallo realmente con el tinte machista que tienen la mayoría de los fallos del Poder Judicial, porque realmente su detención es una detención arbitraria, ¿no? Y no está condenada, está con prisión preventiva y, digamos, no tiene ningún fundamento para decir que ella podría interferir en el proceso que avanza en su contra. Y además, bueno, ella se llama Eva, ella juega al fútbol, es arquera. Sí. Así que por eso decidimos, para visibilizar este reclamo, hacer un partido de fútbol. Bien, eso va a ser mañana. Sí, va a ser mañana en la Costanera Norte. ¿En qué parte? Eso te iba a preguntar. Yendo de el barco hundido para el barrio San Martín, digamos, para donde está el club de atletas. Sí. Pasando el Puente Nuevo. Bien. Ahí la calle se hace ancha, entonces, bueno, digamos, hay mucha circulación de vehículos y creemos que es un lugar donde se va a poder hacer visible lo que estemos haciendo ahí en el parque y tal vez en algún momento también en la calle. Bien, esto es, May, ¿desde qué hora? Vamos a hacer desde las 3 de la tarde. Algunas cosas para aclarar. Puede jugar, la mujer que tenga ganas de acercarse y jugar, venga nomás, ¿eh? Bien. Digamos, hay algunas que ya confirmaron su participación, entonces ya tenemos garantizado algunos equipos, pero si después somos muchas y hay que hacer varios equipos y podemos hacer, digamos, más de un partido, se hace. Tenemos pecheras, digamos, tenemos todos los elementos como para que sea un momento distendido, divertido, pero sin dejar de recordar que lo que estamos reclamando es algo urgente y que lo necesitamos sí o sí, y es que Iggy deje de estar presa. Pero bueno, la que tenga ganas de jugar, sepa mucho, sepa poco, esté en muy buen estado físico o más o menos, acérquese, que la idea es, bueno, divertirnos, encontrarnos. Sí, buenísimo. La organizamos desde la Multisectorial de Mujeres Organizadas de la Comarca y también desde la colectiva LGBTIQ, que es la primera actividad pública, ¿no?, que hacen esta colectiva, que se conformó hace poquito en Villa de Patagones, así que, digamos, hay muchos motivos por los cuales acercarse, conocernos y estar ahí presentes en este partido para pedir libertad para ahí. Buenísimo. ¿Y la radio va a estar transmitiendo? Y la radio va a estar transmitiendo, ¿eh? Eso no me lo pierdo. No, bueno. Digamos, la idea es que no te la pierdas, Flor, la idea era comprometerte y que estés ahí, que nos des una mano. Nada, bueno, se copó Ana, se copó Damián, sí. Se copó Silvana, probablemente buenísimo. También el Pollo va a estar ahí dando una mano, bueno, y obviamente todas las compañeras y compañeros de la radio que tengan ganas, para que podamos también esto transmitirlo por la radio en vivo. Buenísimo. Bueno, Mayra, muchas gracias por esta comunicación. Ay, y sí. Bueno. ¿Cómo? Olvidé decir que yo voy a ser árbitra. ¿Vas a ser árbitra? Claro. Las caras de sorpresa acá no te las puedo contar. Bueno, después te cuento cómo me fue. Mi primera experiencia. Mi Buenísimo, listo. Bueno, Mayra, gracias por la comunicación. Un abrazo. Chao.